Me gusta el fútbol. Es que es bonito, ¿no? Lo han dicho ellos, yo no, y tal y tal. Pero por favor. Muy buenas tardes a todos, estamos aquí otra vez con una nueva entrega de Zona Cero punto FIFA. Yo soy Web de Pote y estaremos aquí más o menos hasta las 9 con todos vosotros. Hoy tenemos otra vez como colaborador a Daron, bienvenido. Hola, buenas. Tenemos también como invitado, tenemos a Colgi, bienvenido también a ti. Hola, buenas tardes y felicidades por el programa, Pote. Luego, en la última sección del programa tendremos una especial apartado para hablar del Team Spain. Posiblemente tengamos la colaboración de Furu, eso intentaremos, porque ahora mismo está jugando un partido de la Cup. Y tenemos bastantes noticias, ya que venimos desde 15 días. Y vamos a ver, hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre la Eurocup, Open Cup, FM y la Negone, que ya está aquí con 8 participantes al final. Todo el mundo decía que se iban a ser 16, 8, 4. Finalmente han sido 8, luego nombraremos quién han sido y tendremos a Koki para comentar eso. En la Eurocup, se han celebrado ya las primeras jornadas de los partidos. Nuestros 4 representantes españoles ya han jugado sus partidos. Delfín se deshizo por 6-4 de rollo. Huevepote se deshizo de Courregue, 9-6 también. Tifón ya ha jugado 2 partidos, el primero lo perdió y el segundo lo ha empatado contra Iceban, 4-4. Y Furo ahora mismo está jugando contra DVNX también, Eurocup. Así pues, Delfín de momento va cuarto en el grupo A, empatados los mismos puntos. Huevepote va también líder del grupo A, pues la veráis. Tifón va cuarto con 2 partidos más respecto a los demás participantes. Y Furu todavía no ha jugado ningún partido, por lo que todavía no está clasificado. En cuanto al Open Cup, tenemos a varios también participantes españoles, en los que Daro nos va a hablar de ellos. Bueno, pues empiezo. De la Premier League, cabe destacar del grupo B, Flip ha jugado su primer partido contra Mamat y ha perdido por forfait. Del grupo C, el Fiera tiene que jugar con Shevchenko. De la Second League, tiene que jugar Buba contra Carlos. Ha jugado Pisa contra Sekit. Ha ganado Sekit Kensuke contra Blue Ghost, que ganó Kensuke. De la Liga 3, Amokachi jugó contra Mazer y perdió. De la Liga 4, Colgi contra K2, ganó Colgi. Dice contra Zula, ganó Dice. Tiene que jugar Tomcat contra X10 y Gárgola jugó contra Ronaldinho y perdió. Colgi, tú en la Open Cup, que has jugado un partido más aparte de esos. Porque casi todo veo que es un forfait, todo lo que has ganado. ¿Has jugado alguno realmente o no? No, jugué. Tenía 2 con el rival que ha dicho Daro y me lo dieron por forfait y ayer tenía que jugar y tampoco se presentó mi rival. Por cierto, también comentar que Delfín está jugando también su segundo partido contra Pío. Van ahora mismo 0-0 en la segunda parte. Y Furo acaba de marcar también contra UNX, así que ya os narraremos también los partidos. En cuanto a la FM Gaming, tenemos ya el sorteo de grupos para FM Clan War y tenemos ya los primeros partidos que se van a celebrar hoy mismo. Hoy tenemos el partido entre Rey Multigaming contra System y Red Core versus Cyber One. El Urs Team FIFA Squad contra Dani Vidade y nada más por hoy. En cuanto a los grupos, solo han sido 3 grupos, un poco pésimo el número de participantes. 3 grupos de 4 equipos en los que se clasifican los 2 primeros y se hace una repesca entre los dos mejores terceros. Y en el grupo 1 han quedado encuadrados el clan del nacionalado EBUFC, Slow Portugués, Rage Ruso y Existen MD. En el grupo 2 tenemos a C1, la URSS, BB y Rescode. En el grupo 3 tenemos a LMX, Sony, GTH, Español y F-Team. Los grupos favoritos, ¿tú cuáles ves, Colgui? Ve diciéndome otra vez porque los nombres se me han olvidado de algunos. En el grupo A. En el grupo 1 es Slow, Rake, System y VP. Bueno, para mí los favoritos son Slow y System, claramente. No sé cuál primero y no sé cuál segundo. Claro. Luego en el grupo 2 está C1, que jugará hoy contra Rescode. Está también la URSS, BB y Rescode. ¿Favorito? Yo diría URSS y Rescode. Y en el grupo 3 está el NX, que ha jugado bastante SL, por lo que yo he visto. Sonic, GTH y Go to Hell, vamos, el recién creado clan. Y F-Team. Go to Hell y GTH. Muy bien. Para ti dar igual, ¿no? Tú que eres bebé, te pondrás como favorito en vez de la USA, bebé, ¿no? Está claro. ¿Jugáis mañana contra ellos o hoy? Mañana. Al final de mañana, muy bien. Tenemos hoy también hablar de la Negone, que ya se ha anunciado, y al final han sido 8 los participantes que irán a la final del NAM. La Amateur Series finalmente quedó con Delfín como primer clasificado, Colgui segundo, Furu tercero, cuarto Webote, quinto Yujep, sexto Máximo, sexto Wiryu y octavo Tifón. Sorprende ver a solo los X6 y a 6 Rescode entre ellos, porque Furu, recordemos que hoy se ha anunciado su fichaje, ha fichado por el clan Rescode. Luego, si tenemos un poco de tiempo y termina rápidamente sus partidos de Eurocup, podremos hablar con él. Daro, ¿a ti no te sorprende ver tanto Rescode y tan poco X6 ahí arriba? Pues era de esperar. Lo mejorcito de España está pillado en esos clanes, aunque también están por BB y Go to Hell, ¿no? Y más clanes, que no recuerdo mencionar ahora, pero bueno, era de esperar. Colgui, para ti es una sorpresa, tú vas como segundo, te toca contra Wiryu, que últimamente no está jugando mucho, pero que de momento ha anunciado su participación en el torneo. ¿Te ves como favorito para LAN, o incluso te ves como favorito para ganar el partido a Wiryu? Porque recordemos que Wiryu es un jugador que juega poco, pero cuando juega, juega bastante bien. ¿Tú te ves como favorito en ese partido, incluso en el torneo? Yo no, la verdad, porque en LAN se sabe que todo es muy distinto y puede pasar cualquier cosa. Está claro también que Wiryu por gusto no va a ir. Si se va a hacer una pecha de kilómetro, va a ser por algo. Bueno, en cuanto a los cruces tenemos a Delfín contra Tifón, Dujet contra Webepote, Furu Máximo y Wiryu Colgui. O sea, es decir, un resto de ellas estará en la final, o sea que será top 2, porque los dos X6 van por la parte de arriba del árbol y cuatro resto van por abajo. Vamos a hacer una pequeña pausa, os digo cómo van los partidos de Furu, que va 2-0, minuto 30 más o menos, y va ahora mismo Delfín también. 1-2 pierde Delfín, minuto 78. Hacemos una pequeña pausa, muy pequeña. Venimos con la entrevista a Colgui, que va a ser muy entretenida. Antes de nada, comentar también que preguntas cualquier cosa, canal arenacero.radio, a Webepote o a mí, ¿vale? O sea, Webepote o a Daro, perdón. Cualquier pregunta, cualquier, no sé, anécdota que queráis decir, las decís. Volvemos con la entrevista de Colgui en un momento, que estará bastante entretenida. Bueno, ya estamos aquí otra vez de nuevo, tras una canción un poco rapera. Venimos ya con la entrevista a Colgui. Colgui, otra vez bienvenido ya, que antes te estuvimos comentando un poco el resumen. Ahora ya te vamos a tener aquí entero. Recordad que cualquier pregunta a Colgui o cualquier anécdota en el canal arenacero.radio, preguntarla a Rescode, Webepote o a Bebe Daro, a cualquiera de los dos. Antes de nada, Colgui, danos una pequeña presentación tuya. Pues, ¿qué quieres que te diga? Joder, chico, presentación. Tú en la escuela, cuando eras nuevo, nos decían, haz una presentación un poco tuya. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? No sé, ¿cuánto llevas jugando? Tengo 17 años, vivo en Alicante y me llamo Leandro. Llevo jugando un año. ¿Tú al 2006 jugabas al FIFA? Jugué apenas 3 meses. ¿Y este año qué estás? ¿Jugando más en serio que el año pasado o juegas al mismo tiempo, las mismas horas? Pues más o menos lo mismo. Pasa que este año Seattle me interesaba más que Monza. ¿Alrededor, a diario, cuántas horas más o menos? Pues que no juego, otros que 2 horas, 3. ¿En todo el día? Sí. Tenemos una pregunta para ti ya, te la voy a hacer. Es anónima, ¿vale? Y me dicen, ¿a qué se debe tu fama de prepotente en la comunidad FIFA? De malos perdedores que hay por ahí. No, buena respuesta, está bien, la verdad. Por cierto, ¿has visto que va perdiendo Delfín? Delfín, que era uno de tus grandes amigos cuando empezaste, por lo menos a principios de este año. Llegó la SEC, pierde frente a la final, más o menos esos lazos todavía siguen ahí vivos, de amistad más o menos. Y hasta hace unas semanas te llevas mal con él. Todo eso, ¿qué pasó con eso? O sea, de pasarse bien, por ejemplo, de una bonita amistad, bonita entre comillas, ahora a veros que os matáis, o esto es momentáneo y luego otra vez, uy, qué bonito eres, qué bonito eres. Porque todo esto viene precedido de que es un Bulldozer, ¿sabes? O sea, él siempre lo ve, él siempre lo hace y lo ve todo muy muy bonito, pero lo de los demás es mierda. Estoy viendo una pequeña discusión aquí con el partido de Delfín versus Pío, que ha perdido Delfín el primero 3-1, en el que sabemos que la prepotencia de unos polacos y también la prepotencia de unos españoles. Y se está teniendo ahí porque ha hecho un comentario del fin de Islam 0 y el polaco se ha sentido dañado, ofendido. Y la están teniendo ahí varios, vamos. Colgi, ¿tú te pedirías favorito para ganar la SEC? No, yo la verdad que iba para hacer un top 8 y me encontré en la final. Pero en la final tú te veías cómo voy a ganar. Pues yo lo vi porque muy difícil, porque en la final de Winners me dio una pequeña paliza el Delfín. Y claro, yo ya fui más con miedo en la final del torneo. Quizás te faltó la experiencia en LAN que tenía Delfín. Si hubiera sido al revés de las formas, de tú tener su experiencia y Delfín la tuya, que solo asististe a una LAN, quizás hubieran cambiado las cosas. Yo creo que sí. Estaba muy bastante nervioso, era prácticamente mi primera LAN y él ya llevaba unas pocas. Bueno, aquí yo sigo viendo, me sigo riendo del canal Delfín versus Pío, os lo podéis ver si queréis. Una conversación bastante animada en la que polacos contra españoles están discutiendo. Y bueno, dejemos la conversación de polacos contra ese. El partido de Furu, el primer partido ha ganado, bueno, va ganando Furu 4-1, va a terminar en breve. Luego le tendremos aquí, si queda tiempo con él. Por cierto, Colgi, tú eres una vez en nuestro programa, en nuestro anterior programa, fuiste noticia porque entras en el Team Spain. Tras mucho tiempo de criticar al seleccionador, al Team Spain, que si tal, que cual, ahora estás dentro del equipo, ahora ya esas críticas no existieron, ¿no? Esas críticas yo creo que eran justas, porque yo y Delfín no estábamos mereciendo entrar. Pero toda vez que criticas a un equipo, ¿tú crees que, o sea, si tú criticas al Madrid, ¿tú crees que el Madrid te va a dar la mano para que entres a ese equipo? A mí el Madrid no me gusta, tío. Digo Madrid como digo cualquier equipo. Si tú criticas, por ejemplo, a la selección española de fútbol, ¿tú crees que la selección española de fútbol te va a llamar? Yo criticar no criticaba, simplemente que, no sé, daba mi opinión de que habían varios jugadores que deberían de estar ahí y otros que no. ¿Otros que no? ¿Como cuáles? ¿Todavía siguen en el Team Spain? No ves el nombre, está claro. Ah, pero no lo piensas. De gente que no debería estar. ¿Cómo? ¿Perdona? Me está preguntando que quién no debería estar en el Team Spain. Sí, que si piensas que alguien no debería estar en el Team Spain de los que están ahora. Hombre, es que No es que no debería estar, es que no van a estar en el lineup y viendo la comunidad, de todas formas no creo que otros puedan superar ese nivel. Bueno, pero cuéntanos, antes no se ha contado mucho la historia de lo que te pasó a ti a Delfín, que hace escasamente una semana o cosa así. La tuvisteis una bronca muy grande en el IRC, en varios canales, en la que gente os dijo que pararais, os sacasteis vuestros trapos sucios uno a otro. ¿Todavía sigue ese pique o ya lo habéis arreglado? Es simple, él está aquí, yo aquí, ni hablo con él, ni él me habla a mí, y simplemente compartimos el PS. Bueno, es cierto, no sé por qué será, pero nos están llegando preguntas, macho, que solo son para criticarte, ¿eh? Dice uno que, Delanos, que nos describías tu trayectoria en el FIFA. ¿Cómo empezaste ya? ¿Y cómo empezaste, vamos, tu trayectoria? ¿A partir de qué clan empezaste, etcétera? Porque tú fichaste por Virgen este año para ayudar un poco en la IPS y al final, pero eres un fichaje provisional, por así decirlo. Y al final te quedaste y cuéntanos tu trayectoria. Pues yo alrededor de marzo del año pasado entré, como muchos, en FIFA Club. Y no sé, entré el primer día y gané dos partidos y ya me fichó por aquel entonces VGA. Con Easy Rider, Bro y varios con level. Y no sé, luego me cogieron otros clanes, entraba, salía. Y fui a mi primera LAN de Elche como FIFA. Que ya está... Allí conociste a varios X6, porque solo fueron X6 aquel torneo. Lo tuviste que conocer a varios, ¿no? Sí, Furu. Pero ellos también, vamos. Flip. Sí, buenas personas. ¿Te siguen cayendo igualmente bien todas aquellas personas o han cambiado alguna? No, ahí no estaba Delfín, si es lo que pregunta. No, hay más gente, fue todo el equipo de X6, pues ya, no tienes más problemas que con ninguno del equipo de X6, aparte de Delfín. No. Otra cosa es que ellos lo tengan conmigo, está claro. Acaba de meter Pío, otra vez para Delfín, 1-0, por lo que van ahora mismo 4-1, en el primer perdió Delfín 3-1, y en el minuto 2 le acaba de meter Pío otro. Furu quedó finalmente 4-1. Y ahora mismo, en el minuto 2 también, Furu ha metido un gol, o sea que van 5-1. Que parece que ya lo lleva bastante encarrilado, el Furu. Colgi, ¿cómo te presentas para Negone? ¿Te ibas a ganar? Yo quiero llegar a la final, aunque la pierda, pero mi objetivo es llegar a la final. ¿Te imaginas una final contra el fin? Espero que no. Espero que Tifón lo barre en la primera ronda. ¿Crees que Tifón le puede barrer? Sobradamente. Bueno, ya somos dos. Tenemos otra pregunta para ti también. Dicen que consideras que si tú te consideras tramposo o mal perdedor, tú. Yo no me considero un tramposo, principalmente porque no hago trampas. Y mal perdedor, o sea, a nadie le gusta perder. Bueno, tenemos varias preguntas. Seguir mandando preguntas en el canal de Arena Cero Radio, a Bebe Daro o a mí mismo, que soy Webepote. Tenemos otra pregunta también. Es que no sé por qué todos son anónimos. Aquí parece que la gente no quiere dar sus nicks. No sé por qué. Que es la cara, ¿no? Dos preguntas. A ver, dile que se comenta que se le sube el tajo a la cabeza. ¿Quién ha dicho esa pregunta? Solo te lo digo, pero ¿se te sube o no se te sube? A mí no se me sube nada. Si fuera de otro clan modesto, no voy a dar nombres porque no se sientan aludidos, pero de otro clan, ¿estarías igual así de crecido? Por lo que dice la gente. Estaría intentando hacerlo más, ¿no? Para alcanzar un clan más grande. Pero como ya estoy, digamos, yo veo... que en FIFA este año es el más grande Rescode, según mi opinión. No, para eso también he dado la opinión para otros y luego se muda a donde casa. Tenemos otra pregunta. A ver. ¿Qué piensa de que el Málaga vaya a bajar a segunda B? Esta es de UBA, vamos, esta ya sabes de quién es, porque es que si... Es que... ¿Qué piensas? Porque va a bajar, todos lo sabemos. Estamos muy contentos de que baje segunda vez. ¿Qué piensas? Yo creo que no vamos a bajar. Se deberían de preocupar en ganar la liga a otros, porque se van a quedar otro año en blanco. Sí, otro día. Acaba de marcar otra vez Pío, 2-1. Yo voy narrando un poco los partidos para que veáis. El canal es Delfín versus Pío, en el que están jugando el segundo partido. El primero lo perdió Delfín 3-1. Ahora mismo va Pío 2-1 ganando a Delfín. Y el otro partido, en el que está Furu versus BNX, va empate ahora mismo, en el minuto 31. Es decir, que si Furu mantiene ese empate, ganaría, y si Delfín sigue perdiendo así, palmaría. Ahora mismo irían un 5-2. Colgui, en enfrentamientos, ¿quién es favorito? ¿Delfín contra Typhon? Me has dicho Delfín. ¿El juego del pote? Entre Typhon y Delfín, te he dicho Typhon, no Delfín. Eso, perdón, Typhon. ¿Entre el juego del pote? Web de pote. ¿Furu máximo? Sintiéndolo mucho, diría máximo. Y Wiryu Colgi, ya sé que vas a decir que es Wiryu, claramente. Sí, exacto. Daro, para ti los favoritos en esos cruces de la Negone, que recordemos que se van a celebrar el 19, a la 1 empezaremos a jugar, se terminará más o menos sobre las 7 o así, es en Madrid donde se celebra, también habrá el torneo de Counter-Strike, que está Oracle, Red Code, Banner Brigade y Existence. Daro, para ti los favoritos en cada cruce, Delfín, Typhon. Pues Delfín. ¿El Jack Webpote? Webpote, forever. Recuérdame que te suba el sueldo. ¿Furu máximo? pues máximo. ¿Y Willy Colby? Un Colby, va. A ver, tenemos aquí una pregunta que me dicen... Dile a Bala que cante la canción del Barça, pero como Bala no está, se lo voy a pedir que la cargues tú, Conti. Colgi, ¿tú te sabes la canción del Barça? No, ni aunque la supiera la cantar, está claro. ¿Por qué? Yo no me sé la canción del Barça, tío. Soy antigulé. Bueno, parece que ha habido... Uy, aquí un poco... de bronca, estaba, bueno, la que se puede liar. En el canal de Delfín versus Pío, metió Delfín el 2-2, de repente Pío dice que se le ha salido el FIFA y Delfín ha puesto, ¿qué haces? Protesta, protesta, voy a mandar protesta, no sé qué. Se está liando una muy gorda, no entiendo a qué. Se lo sale ganar así. Por cierto, Colgi, es que se me está haciendo gracia esa discusión. ¿Cuándo te vienes para Madrid? O sea, ¿te vienes al mismo día de la competición o te vienes un día después? Pues me voy un día antes, espero salir por la mañana y llegar cerca de la tarde-noche. ¿Pero qué vienes, en autobús, con los profesionales? No pensé ir en bus, sí. Bueno, a ver, el partido de Furu también nos informa, les estoy informando, va 1-2 también, ganando Furu. Y, por cierto, tú jugaste, Colgi, el partido con el Team Spain la otra este fin de semana contra Portugal, en el que perdimos 12-8. Tu partido lo ganaste uno y perdiste otro, ¿verdad? Te equivocas, gané los dos. Ganaste los dos, claro. Ah, bueno. ¿Cómo hizo el equipo? ¿Qué crees que falló ahí? Falló rematar. Los teníamos... estuvimos puestos con un 8-0 y... todos nos esperábamos ya lo mejor y de repente hubo un... no sé, se fue a la mierda todo. Se fue a la mierda todo, pero vamos a ver, pero vosotros veíais, viendo los cruces a priori, estaba complicado, ¿vale? Pero quedaba un poco la esperanza de que se podía ganar. ¿Tú cómo lo veías? Hombre, nosotros, más o mejor dicho yo, veía que Edu podía sacar fácil sus 4 puntos. Y que ya con dos, un partido ganado mío, otro de Furio, otro de Delfín, daba igual lo que hiciera Typhon contra el peligroso Last Night. Próximo partido es contra Ucrania, si no me equivoco. ¿Ves como favorito a España o Ucrania? Ucrania tiene grandes jugadores como Walma, que ganó la SEC al final, en la final. ¿Tú cómo nos ves? ¿Para ganarles o para, no sé, o para por lo menos empatar? Vamos a ganar, vamos a darlo todo, está claro. El partido es vida o muerte. Pues Pepe Colgui, tú no te llevas muy bien con el seleccionador Predator. Ahora ya está el seleccionador Typhon, que también lo tienes en el equipo de Red Code. Con el seleccionador, ¿qué te pasó con Predator? Que él no te quería llevar, la tenías con él, le criticabas duramente. ¿Al final sigues mosqueado con él o ya lo habéis arreglado? No, a ver, yo diferencias con él lo tenía, simplemente, y no fue el Typhon el que me metió en el Team Spain, fue Predator un día antes el que me invitó por la SL, me mandó la invitación. Aquí dicen, Corgi, otra pregunta, te dicen de Einstein, te dice, para la siguiente LAN, ¿traerás la camiseta de la selección o podremos verte con otra? Sin mangas, por ejemplo. La del Málaga. ¿Pero ya con el escudo de segunda B? No, vamos a ver si le puedo coser el de tercera. No, pero en serio, a ver, vamos a ver. Tú es que a la LAN fuiste con una camiseta de España, ¿no? Sí, el primero de los dos días. Ah, fueron dos días la competición. Sí, para algunos como a mí, sí, los cuartos y las semifinales y finales se jugaron el domingo por la mañana. Bueno, yo voy comentando también el partido del Eurocup. Sigue habiendo bronca entre el partido del Fin versus Pío. También están metidos el Jeff y Bupa en el fregado. En el partido de Furu ha ganado Furu, finalmente 3-1. El otro jugador se ha salido, ya que tenía que ir a comer. Recordemos que ahora tenemos a Furu para hablar del Team Spain, de ese partido contra Portugal que lo acabamos de tener hace un rato. Del lag que hubo también, que fue una parte muy importante por lo que ganaron los portugueses. Y vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con Furu, que también, por cierto, ha fichado por Rescore esa misma tarde. Le preguntaremos sobre esa salida de Niñitas y ese fichaje por el equipo español de Rescore. Y, como no, también del Team Spain. Hacemos una pequeña pausa, como digo, y ahora mismo estamos aquí con todos ustedes. Bueno, ya estamos aquí otra vez, la última parte del programa, en la que hablaremos del Team Spain con Furu y de su reciente fichaje con Rescode. Pero antes hay que preguntarle por su partido de Eurocup. ¿Lo has ganado, no? Sí, buenas noches, Webbe. Acabo de ganar a Vinita SubNX. Ha sido una tarea muy fácil. Se ha salido en el minuto 66. Decía que tenía que vamos, casi en el estúpido line, porque en el descanso él ha tirado 15 veces, 6 a puerta, y tú has tirado 2 veces a puerta y habéis sido 1-1. Un momento, informaros, preguntas también a Furo o incluso a Rolly, que todavía está ahí con nosotros, en el canal, en Acero.radio, a Resco de Webepote o a Bebe Daro. Por cierto, también comentar, el partido de Delfín se ha reanudado tras el 3-1 del primer partido y tras la bronca que iban 2-2. Han decidido darle un gol al Delfín porque le habían sacado una tarjeta roja a Pío y jugar 55 minutos. Ahora mismo va ganando Delfín 1-1, es decir, que irían ahora mismo ganando Pío de un gol. Cuando termine el partido seguimos diciendo. Furu, hoy te hemos visto como una novedad, tu fichaje por Score, ¿no? Sí, así es. Se anunciaba, hace unos días saliste de Niñitas, todo el mundo no sabía, hay gente que sí que sabía dónde ibas a ir, hay gente que no. ¿Cómo te encantaste al final por el Rescore en vez de seguir en Niñitas? Todo esto viene de atrás, en la final de la IPS, cuando no me convocaron para jugar contra IQ y decidieron que jugase un partido contra Tiger para decir el quinto jugador. Eso me pareció una decisión muy mala por parte de Enrique y a partir de ahí ya empecé a hacer las maletas para venirme a España. Tú hasta entonces estabas jugando todos los partidos, de semifinal, de grupos de la IPS, y en la final, pumba, te barren y te dejan fuera de la gran final contra IK. Eso sí. Fue una decisión bastante, no sé, bastante desafortunada, en la cual perdieron al final Dignitas, por 17, no, 16, 14-6. Y acaba de marcar otra vez Delfín, 2-0, por lo cual ahora mismo están empatados. Fulvio, a ti también te vimos este mismo lunes en un partido contra Portugal, en el que al final ganaron los portugueses 2-8. ¿Cómo viste el partido? ¿El mío o el en general? Los dos. Bueno, el mío fue una broma, porque el primer partido lo gané fácil, pero el segundo partido me puso un rombo y me costó mucho más. Empecé perdiendo, luego le remonté y en el minuto 90 me metió dos goles a la contra de un córner, que pagué caro después de haber fallado cuatro manos a mano. Y luego el Team Spain en general, pues no me esperaba que perdiera los cuatro puntos Edu. Supongo que había demasiado lag, ya hemos hecho la protesta, pero bueno, eso en condiciones normales seguramente que les hubiéramos ganado muy fácil. ¿El partido sigue en protesta o ya está cerrado por los administradores? Pues sigue en protesta porque Gilbagos dijo anoche de que iba a subir los lab de TED que habíamos pedido de Last Night y de Carlos Díez, y todavía parece ser, no lo he mirado ahora mismo porque está jugando, pero parece ser que todavía no los han subido, y eso es bastante sospechoso. En caso de que no lo suban, ¿se tendrían que repetir los partidos o daría igual y darían por dentro de la Portugal? Sí, si no lo suben seguramente que habría rematch en el partido de Tifón contra la Knight y Edu Jepp contra Carlos Díez. Esos partidos los perdieron ambos, ¿no? Los cuatro partidos los perdieron. Sí. O sea que si España ganara un partido de esos o ganara dos, si gana uno se empataría el partido y si gana dos ganaría Portugal. Bueno, pues seguiremos esa noticia desde aquí. También comentarte, tu fichaje reciente por Rescode, te vas a presentar en la próxima LAN, tu primera LAN como Rescode, en Madrid, este 19 de mayo, en la Negone. Te has metido ahí como tercer clasificado. ¿Te ves fuerte para el torneo? ¿Te ves como favorito para ganar? ¿O por lo menos para dar la sorpresa? Sí, la verdad es que estoy jugando bastante. A estas alturas, en el 2005 y 2006... No llevo tantos partidos como llevo ahora, seguro. Y voy a intentar hacerlo lo mejor posible allí, en la Negone. Te ha tocado contra un rival a priori complicado, pero también sorprendente porque quedó sexto. Pero es de tu mismo clan, os conoceréis bastante bien. ¿Tú cómo te ves en ese enfrentamiento contra Máximo? ¿Un poco favorito tú o él? Yo creo que va a estar muy volado, pero él para mí es favorito. Siempre de los tres partidos que hemos jugado de la EAS, me ha ganado los tres, por la mínima, pero me ha ganado y no voy con mucha confianza, que digamos. Luego, en cuanto a los cruces de Delfín contra Tifón, ¿cuál es el favorito? ¿Tifón contra Delfín? Delfín. Va a ganar a Tifón de calle, seguro. ¿El Jet contra Webbote? Espero que ganes tú, Wepe. Eso también espero yo. Y Wirio contra Corki, que a eso no te lo pregunto, porque todo el mundo sabe que va a ganar Wirio. ¿Verdad, Corki? Está claro. Está claro, tío. ¿Un top 3 para el torneo? ¿Top 3 para el torneo? Pues Máximo, Tifón, Corki. Máximo, Tifón, Corki. Sí. Bueno, o sea, por cierto, no sé qué ha habido ahora mismo también en el partido. Dice que ha ganado Delfín, pero yo creo que va a haber protesta, que está llamando en UF, etcétera, etcétera. Está bastante divertido ese canal hoy. Vosotros estáis, el equipo de Rescode estáis sumergidos en la competición de Open Cup 5 contra 5 y en la FM Clan Wars. La Open Cup, tenéis un partido hoy, por lo que se ve, y no sé, ¿habéis usado Wildcard o no sé lo que ha pasado, que al final no se va a celebrar, no? No sé, yo por lo visto, o sea, yo estaba jugando contra BNX, o sea, han usado Wildcard, yo creo, no sé, no me entra del tema aún. Tú en la primera jornada de la Eurocup no jugaste contra Roger, ¿cuándo jugarás contra él? Pues no sé, he mandado un email a Gibagos. He mandado un email a Gibagos para para decirle que a ver si puede ponerme el reto un día exacto, porque el Roger este no me hace ni caso, vaya, para jugarme. Y al ser portugués ya sabemos cómo se las tramean ellos. En vez de Eurocup, se va por tu cup. Sí, hay abundancia de portugueses en la competición. Vaya, acabo de ver dos baneados en el canal del partido de Delfín. Esto es la que se puede montar. Seguro que va a haber alguna tarjeta para alguno de los dos. Tú fichaste, te saliste de Dignitas por el motivo que nos has dado. Viniste a Rescore, plan que tú estabas antes en el X6, o sea, plan que, por así decirlo, era tu principal rival, porque jugaste bastante lanes contra Rescore. Ahora que estás en Rescore, ¿se ve igual el clan que desde fuera o...? Es decir, que se ve igual el ambiente que había desde fuera ahora que estás dentro. Hombre, yo cuando estaba en Existence, el equipo que había en Rescore era 7 FIFA. Entonces ahora, yo cuando entré a Rescore, sabía a lo que entraba. Como buena gente y muy buenos jugadores. El squad de CP FIFA, ahora que es Go to Hell, ¿tú cuál crees que era mejor, el squad actual o el que había antes, anteriormente, Rescode? Hombre, yo creo que está claro, aquí ahora mismo, actualmente. Tenemos aquí una pregunta para ti, Colgui. Que si tienes costumbre de poner una excusa y de llamar suertuda al contrincante cuando pierdes. Habitualmente. Pero no te puede ganar nadie por condiciones normales, sino que siempre te tienen que ganar por alguna excusa tuya. No es una excusa, es que simplemente a veces hay peros y otros perones. Pero digo yo que habrá gente mejor que tú y que tenga un buen día o tú tengas un mal día, te ganen. Y no por eso tenga que ser... No por eso tenga que ser ni... Por así decirlo, suerte del otro rival, ¿no? Aquí el problema que hay no es tener suerte o no. Si esto es FIFA, aquí ganas por suerte, siempre. Pero, no sé, siempre que dices algo ya están ahí todos con lupa observando tus comentarios, ¿sabes? Preguntas, última ronda de preguntas. Si las queréis hacer en acero.radio, a Bebe Daro, se las hacéis todas las que queráis. Furu, el próximo partido que tiene Spain es contra Ucrania. Tiene grandes jugadores como Waldman, pero también tiene un gran factor que es el lag junto a ellos, que eso sí que es un gran jugador. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, en teoría hemos pasado a más lagoso que era Portugal, creo y espero. Y ahora Ucrania solo tiene factor que tiene muy buenos jugadores. Tienen a tres del top lineado de Ucrania, están ahí en el top 3 de SL Europe. Waldman, recordemos que también ganó la SEC, o sea que va a ser un rival duro. Y a priori, como ya me han dicho por ahí, que sí son descendientes de Serguiño. A priori significa antes. Ucrania parece un poco asequible, o sea, si perdemos contra Ucrania ya soñar con la primera posición parece imposible, ya tendríamos que conformarnos con la segunda y tercera posición, ¿no? Sí, seguramente que sí, porque ya Ucrania tendría dos victorias y a falta de jugar con las dos que en teoría son las peores, como Polonia y Francia, sería ya imposible coger la primera plaza. Polonia, recordemos que también hizo una buena NF el año pasado, que se metió en la final. ¿Tú lo ves como no tan favorito como Portugal y la otra? Sí, yo creo que son de las dos, junto a Francia, de las más malillas de nuestro grupo. Pues cierto, tenemos una pregunta para ti, Colgui, que hoy, macho, te dicen por aquí que de parte de Bala, que qué tal el efecto Asia de Zaragoza. ¿Cómo que quitar el efecto? ¿Qué tal sentirse bien oliente? No sé. Que te bañaste en desodorante, dice. No, lo bañé yo a él. Que no se confunda. Pues lo bañaste a él, bro. ¿Por qué fue? ¿Olía mal por ahí o qué? Va, tío, que no sé, yo echaba un poco de peste y eché un poco de desodorante en la cama. Echaba un poco de peste, ¿quién? ¿Tú o él? El Daro, el bala, el bala. Talicia, bala, tú que sé que me estás leyendo, yo soy tú, Madrilla Askeri, y dime lo que quieras que le diga, porque acabas de decir, repítelo, Colgui, yo no he oído. Que está peste. ¿Y por qué lo envías con él? Por obligación. En fin. Furu. Dime. Tú a tus nuevos compañeros ya los conocías todos menos a Colgui, ¿no? ¿Qué te parece tener en el equipo a un personaje como Colgui? Pues que... te hace reír bastante y te ríes con él, pero dices que cansa el lamer este. Pero es buen chaval. Pero antes le han hecho una pregunta, que si se le subía mucho la cabeza, ¿tú crees que se le sube? Sí, se ha subido un poquillo. Pero cuando pierde, tú la has ganado más de una vez, ¿no? Digo yo, en la EAS. Sí, bueno, en la EAS no, pero sí, los partidos con juego le he ganado a alguno. ¿Y te has puesto la escucha siempre del lajo, no? Sí. Del lajo, del moco. Eso es típico. ¿Qué va a ser falso, hombre? Contigo siempre me va de lánigo, ¿sabes? Sí, pero digo de moco. Es que tienes moco, tío. ¿Sabes lo que son los para palos? Para Colgui siempre todo el que ha ganado nunca es que sea mejor que él, sino que o ha tenido moco, su palabra preferida, parece que siempre, no sé, limpia de los mocos, o que ha tenido suerte, no sé por qué. Por cierto, intentaremos estar con Arena Cero y con el equipo de CS, de la radio, que lo más seguro que hagamos radio la Negone, y intentaremos estar allí con un poco de FIFA, hablando un poco de FIFA, pero claro, que la escena principal va a ser de CS. Por cierto, Furu, tú que sé que estás un poco puesto en CS, ¿quién crees que gana la Pro Series? Espero que gane Rescode, pero viendo los últimos dos cambios va a ser un poco difícil. Pero será emocionante allí, habrá que verlo allí. Por cierto, Gogi, que sepas que con tus comentarios que has hecho, tenemos aquí a Bala. Bienvenido, Bala. Buenas noches. Que has oído los comentarios que te ha dicho antes, Colgui, ¿no? Sí, le he oído todo, el cabrón. Voy a contar los hechos que pasaron. Llegamos a una habitación de 3 metros por 1 metro. ¡No lo digas! Que habíamos justos, y un baño ahí adosado. Y el hijo puta se mete a cagar. Con lo que conlleva eso un peste en la habitación de 2 metros cuadrados. Que no se podía estar allí. Y solo se le ocurre la idea de descargar todo el bote de ace en la habitación. Pues había una nube de aire nublado allí, que no había quien durmiera. Y la única ventana que había era un poco peligrosa porque daba un poco miedo. Había un patio ahí. Así, o sea, el que estaba peste era él, no tú, vamos. Totalmente. No. Es que no se le ocurre otra cosa. Era Garo. El que estaba peste era Colgui, vamos, se le veía. No, es que entró en el baño él después a cagar también, ¿sabes? No, o sea, ya salió ya con los dos pestes juntos. Que tiene menos luces, tiene un baño fuera de la habitación. Tiene un baño fuera de la habitación y se pone a cagar ahí, macho. Por cierto, ¿cómo fue la experiencia de dormir junto a él? No la quiero repetir, con eso digo todo. Traumática, ¿no? Así rendí en Alán, no podía dormir por las noches hasta las 4 de la mañana. No podía dormir, ¿por qué? Que eso te iba a decir, pero ¿por qué? ¿Hubo fiesta porque, nocturna de esta...? Porque está dando el coñazo, echando ace, tirando agua, de todo, tío. Riéndose a las 4 de la mañana, si lo oía Máximo que estaba en la zona de arriba, y le oía chillar el pavo este. Imposible. O sea, que el coche en vez de estar en colonia se baña en ace, ¿no? En desodorante únicamente. Exactamente. Pero si te lo echaba a ti, colega, en la cama, ¿eh? Se lo echaba en la almohada y dice, no puedo dormir, dame la tuya. Gol del Milan. Gol del Milan, cierto es. Sí. Kaká. Gol de Kaká. O sea, que ahora mismo el Milan se clasificaría ahora mismo. Vamos a ir despidiendo. Vala, gracias por esa información de primera mano, que ya sabemos que Kobe huele mal. O eso dice. Hola. Ya lo veréis en el próximo LAN. Mala, tengo la moto, tío. Bueno, pues gracias por tenerte aquí, Bala, y aclararnos ese asunto. Un placer. Colby, gracias a ti también. Gracias a ti también por haber venido. Me arrepiento de haberte traído, pero bueno, me ha estado todo lo mal que yo iba a pensar. Y bueno, Furu, a ti otra vez gracias nuevamente, que te tenemos aquí programa tras programa, cuando te necesitamos. Gracias por haber venido otra vez. A vosotros. Y bueno, recordar que Nación no se hace responsable de los comentarios de ninguna persona que está aquí hoy. Dar las gracias también a Astromiser, Dark Age. Darte también a ti las gracias, Daro, por una vez estar aquí con nosotros. Hombre, ¿te has acordado? Te veo a ti dentro de 15 días. Dar las gracias también a No Gravity y a System, y como no, a Radio Skin por darnos estos minutos para hablar un poquito de FIFA y de un buen rollo. Nos vemos dentro de 15 días, soy Alan Egone, desde allí en directo, y bueno, nada más, a ver el partidito del Milan contra Manchester, y gracias por haber estado ahí. Hasta luego. Gravity. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity.